Y quienes nos aclaran esas frases o las rebaten o se manifiestan de acuerdo con las mismas. Vamos a elegir esta frase de Elisa Carrió. El objetivo más evidente es enfrentar al sector productivo con los gobernadores y los intendentes y enfrentarse con el campo. Yo hago responsable a la Presidenta de la República y a su esposa de la violencia que se pueda generar a partir de ahora, porque la verdad es que no son los productores los culpables del problema que tiene el país, es la ausencia de políticas. La total ausencia de políticas, la agresión y el odio del gobierno lo que está llevando a fundir el interior del... Dice Elisa Carrió que esto ha sido una provocación y que la reacción en el resto del país será negativa. Está en línea el intendente de Armstrong, Fernando Fischer. Muy buenos días, Fernando. Buen día, Víctor Hugo. Gracias. Totalmente de acuerdo con lo que dice Elisa Carrió. No, con odios no se puede gobernar el país. Esto es una medida que no está burlando nuevamente al interior, no solamente al hombre de campo, a la producción, al desarrollo, y es una burla más, es una cosmética que el gobierno, como siempre, son estas medidas compulsivas que ellos siempre creen cuando lanzan una medida que han descubierto la panacea, ¿no? Y más que una panacea, es cada vez están tirando más veneno a lo que estamos tomando últimamente, ¿no? Con este gobierno que es totalmente insensible y que cada día está enfrentando más la sociedad, ¿no? No se puede seguir tomando estas medidas que hace un enfrentamiento. Lo que está haciendo, hubiese sido muy bueno que primero disminuya las retenciones un 10-15% y después con lo que le resta al gobierno, vamos a suponer un 20%, que coparticipe. Esta coparticipación la podía haber hecho hace mucho tiempo atrás, hubiese sido bueno también para los municipios. Pero esto no soluciona absolutamente nada a los pueblos del interior, a la provincia de Santa Fe, a la provincia de Córdoba, a todas las provincias en general, a la Argentina, porque el hombre de campo no tiene rentabilidad, no es el oligarca vacuno, no es el hombre egoísta el que no quiere invertir. El hombre de campo quiere cada vez más producir más, y como decía Elisa Carrió, ¿no? El único culpable de que no suceda esto es por la falta de previsión del gobierno, de no haber tenido ningún tipo de políticas agropecuarias, industriales, etcétera. El gobierno tendría que preocuparse en abrir las exportaciones, en tener más amigos en el mundo, porque cada vez tiene más enemigos, y los únicos amigos son los Chávez, el presidente de Ecuador, los Castro, etcétera, ¿no? Y no está pasando lo mismo, fíjese que le echan la culpa a todo de los males del contexto económico internacional, que hubiese impactado muy poco en la Argentina, para eso estamos bastante bien preparados, simplemente la culpa de todo lo que nos está pasando lo tiene el gobierno nacional, ¿no? Lo que nos está pasando es grave, Víctor Hugo. Yo le puedo asegurar a usted que tenemos mucho dolor, mucha tristeza, mucha bronca, las fábricas trabajan al... no llega ni al 10%, tenemos el área industrial nuestro con nuestras 74 industrias y las 23 agropartistas en 70 hectáreas, que está todo parado, la construcción, el comercio, etcétera. Por lo tanto, el problema que nosotros tenemos lo ha generado el gobierno y difícilmente, Víctor Hugo, quien genere o es parte del problema lo solucione, ¿no? Intendente de Armstrong, Fernando Fischer, muchísimas gracias. Además hay que agregarle la sequía, gracias a usted.